perfume de la flor. Doy la sonrisa del alma y el perfume de la flor. Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores, ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores. ¿Hasta cuándo? Flores, ritmo tambor, tambor y flores.